quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Regresamos al aire en nuestro programa Notimundo. En esta edición vamos a estar hablando un poco desde Estados Unidos, viendo lo que estaba aconteciendo con el tema este del eclipse solar que se está dando luego de 99 años, casi un centenar de años. ¿Estás, Marcelo, por ahí? ¡Hola, Víctor! ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se te escucha medio lejos. ¿Estás por ahí? Estoy acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? How are you? Fine. Hi, I'm fine, thanks. Welcome, where are you from? Estoy platicando acá con la gente que estamos acá viendo el eclipse americano, algo tan fabuloso como Donald Trump, ¿no? Estamos acá con la gente y me estoy poniendo, además de ver un eclipse buenísimo, estoy poniendo a hablar mi inglés. Así que, how are you, Victor? I'm fine. And you, Marcelo? I'm fine. All right, baby. Go. Bueno, ¿cómo anda, gente? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien ustedes en Argentina? Bien, acá un poco fresco y vino más ventoso el clima. Ahí cómo está la cosa, ¿eh? ¿Está lindo? Thank you, Argentina. Bueno, la gente parece que ya nos conoce. Acá estamos fantásticos, acá estamos disfrutando el eclipse. Esto te cuento, es un efecto meteorológico que no te repetía antes. Entonces, se cruza el sol, pasa por lo que es la parte de San Juan, le pega la vuelta ahí y agarra y hace contrapunto a la luna. Y ahí es cuando se va a producir, después de 99 años, se va a producir el eclipse solar en este gran país de América, ¿no? Estamos hablando de Wisconsin, Texas, Estados Unidos. Qué afortunado, ¿no?, que son allá. Eso es el primer mundo, ¿no? Tienen hasta eclipse propio. Tenemos hasta... Yo llegué al aeropuerto y vi eso también, ¿eh? Vi eso, lo que vos estás diciendo. Estos tipos qué grosos que son, que hasta tienen su propio eclipse. ¿Y no tienen miedo ahí que le hagan un atentado a la luna ahí? Hubo acá la... De que, no, que tape así la luna, ¿viste? Y que no vuelva a aparecer después. Mira, buen dato que me estás diciendo, porque acá tengo también algunos mensajes que me mandó la gente. Uno acá también de Mendoza. Bueno, muy bueno lo que estás diciendo, porque hubo gente que no pudo entrar. Hubo gente, claro, porque vos identificás las imágenes, fíjate que toda gente blanca, ¿no? Sí. Vos fíjate las imágenes, no hay ninguna gente musulmán, ni árabe, ni mexicano, son toda gente bien blanca estadounidense. Entonces, pudieron hacer toda una valla de contención alrededor y no dejar a gente que no sea estadounidense, ¿no? Y así más o menos fueron filtrando a los terroristas, ¿no? A esta gente que está en contra de la democracia. Y la verdad que nosotros como argentinos tenemos que solidarizarnos con él, pero nosotros tuvimos que hacer todo y también la pasaron mal, ¿no? Y entonces me parece que estar en este gran país, Estados Unidos, güey, casi. Claro, no, pero sí, la verdad me imagino que debe ser una muy emocionante poder estar ahí apreciándolo, ¿no? Con todos esos paisajes, toda esa civilización que rodea esta hermosa cultura. Mira, faltan exactamente un minuto para que llegue el eclipse total. Mira, si vos estuvieras en este momento, y a mí... A mí lo que me... No te emociones. Lo que... No, bravo. Tranquilo. Bravo. Me imagino lo que debe ser estar ahí, ¿no? La verdad, te envidio. Sinceramente, te envidio muchísimo que puedas estar ahí y yo no. Ay, Dios. ¿Sabes qué pasa? Faltan, mira, 45 segundos que se... Esto en Argentina no pasa, ¿me entendés? En Argentina, hasta el gobierno pasado hasta nos robó la posibilidad de ver el eclipse. Porque ahora no tenemos ni satélite para ver, ¿me entendés? Entonces, esto... Esto es terrible para nosotros. Estar en este país que te da las oportunidades, que podés crecer, que podés estar bien. Y después volver al nuestro con la gente haciendo piquete por todos lados, son negros de mierda. Entonces, faltan 20 segundos. Se está poniendo. Mira. Cacho, hacemos un plano largo. Sí, ahí está. Bien, ¿lo estás viendo? Se está haciendo de noche. Es emocionante, la verdad, ver todas estas imágenes ahí. Escucha el silencio. ¡Qué muy buenos ahorros! Bueno, siempre hay un argentino dando vueltas por ahí. Pero, ¡qué momento la naturaleza! La verdad, increíble las imágenes que estamos viendo. Nos están llegando acá vía... No, esto es increíble, la verdad. Lo que nos están emitiendo los satélites, estas imágenes son impresionantes, ¿eh? Víctor, contame qué piensan las redes sociales en Argentina de este momento. No, y todos quieren estar allá. Nadie quiere estar acá. Todos dicen, vámonos para allá, que se está mejor. Dicen, hasta tienen su propio eclipse, como decía. Todos marcan eso, ¿eh? Porque es verdad, Víctor. Ellos son una potencia, hasta tienen, pueden ser caprichosos, hacer su propio eclipse. Son cosas que se ven en el primer mundo, nos dicen acá. Como que no llegan acá. Yo estoy emocionado, no sé si es por el eclipse solar, porque la naturaleza dice presente su magnificencia y su esplendor. Pero yo estoy emocionado y quiero confesarme. Soy gay, mamá, y quiero aprovechar que el eclipse solar... Pero no lo digas eso, Marcelo, no digas eso en ese país. Nunca te lo dije, mamá, me gusta que la zona... No digas eso en ese país, es peligroso. ¿Es peligroso? Sí. No lo digas, porque no le gusta a la gente que está ahí. ¡Ay, qué momento! Así que ten cuidado. No, bueno, está... Pero te no digas nada. ¡Pará! Se está yendo el eclipse de vuelta, ¿eh? ¡10, 9, 8, 7! Bueno, te pasa todo rápido, se hizo de día. ¿Qué dijo la gente? Ya está. Bueno, qué momento, Víctor. Qué momento, quiero decirte, qué momento. Lástima que ustedes ahí en Argentina, entre la pobreza, la miseria que dejó el gobierno anterior y toda la mugre, ¿no?, que nos tapa día a día las noticias que llegan los portales argentinos hacia acá, la costa de Miami. Y qué lástima por ustedes que no puedan disfrutarlo como lo estamos disfrutando nosotros acá. Lo más parecido que vamos a encontrar es un piquete que te puede estar así tapando la visión de lo que es la Casa Rosada, de lo que es el Obelisco. No, pero la verdad es muy impresionante lo que se está viendo. La verdad es de no creerse todas las cosas que pueden darse en ese país, ¿no? El país de las oportunidades. Vos mirá la diferencia, Víctor. Mirá la diferencia. Que acaba de pasar un eclipse, se hizo de noche totalmente y nadie fue robado. En Argentina se hubiesen armado saqueos directamente, organizados, Víctor. ¿Me entendés lo que estamos hablando, Víctor? ¿Me entendés, Víctor, lo que estamos hablando, Víctor? Es de no creerse las cosas que se pueden pasar en una civilización no tan... Tan desarrollada. Bueno, Víctor, nada, agradecerte a vos, a TN, que nos hizo posible estar acá. Y bueno, mamá, huevo y quereme, mamá, soy gay, pero... Bueno, ¡qué eclipse, Víctor! La verdad que sí, impresionante. Muchas gracias, Marcelo. No, es tuyo el móvil, ¿eh? No, está bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que no... No, gracias a vos, gracias a vos. Esto es impresionante, así que... Te quería agradecer, disculpa. Gracias, Víctor, ¿eh? No, está bien. Vamos a un corte, una tanda comercial. Me diste una gran posibilidad. Gracias, Víctor. Y después seguimos. Bueno, Víctor... ¿Qué le digo al doctor? Dice que chupe limón. Muy buenas noches, bienvenidos al Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 150, me acuerdo que el 150 en un colectivo salía de Villa Lugano. Debo confesar que más de una vez lo agarré piedrazo de chico. Así que me pancha las bolas, ¿viste? Pero después te das cuenta de esas cosas que decís, ah, estaba mal, ¿no? Puedo decir colectivo que salía de Lugano, yo me acuerdo del 162. Qué lindo era, yo me acuerdo que era chiquito y de mitad de cuadra le revoleábamos limones. Sí, que robábamos así un arbolito, agarrábamos, lo sacábamos a mitad de calle y le tirábamos. Cuando le pegaba, por si paraba o algo, nos íbamos corriendo, nos escondíamos dentro de un camión. Muy bueno. Bombitas, bien, bien. Bombitas también, que... pero los limones eran como más duros, como más... Sí. Y además él fue criado en Capital, y en Capital te siempre sobraron las cosas, los recursos. Entonces ellos se pueden dar el lujo de tirar, bueno, tomates, peras, bananas, también kiwis. Costaba la sandía, porque éramos chiquitos, viste, y éramos pesados que nosotros, pero... Yo hacía una de chico, medio de servicio de medio de guerra de guerrillas. Era una plaza que quedaba a dos cuadras de la casa de mi abuelo, y iba al horario de la siesta, que no había nadie, y me subía al árbol, ¿no?, en el medio de la plaza, en Villa Lugano, 2 de la tarde, no había pero nadie, y a una cuadra estaba la terminal de la 150, la terminal. Entonces, ¿yo qué hacía? Me subía al árbol, que no me podían ver de cualquier lado, con la gomera, y cuando venía el bondi, ¡pum!, le rompí un vidrio. ¡Cuánta maldad! Entonces el chabón frenaba y miraba. Y no había nadie. Y cuando se bajaba ese alguien atrás, él iba corriendo, le choreaba la recaudación y se iba. Sí. Con la tiquetera encima, se iba corriendo. Y Javi, ¿cambiaste con el tiempo? Sí, sí, con los amiguitos de la cuadra armamos ya un delito organizado. No es que cambié yo, pero pasa que me pusieron la suba, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, esas cosas que uno hace después cuando tiene hijos, dice, ¿sabes qué hijo? Está mal, ¿eh? Está mal. Por favor, no hagas rinraje. Y le das todo un discurso de moral. No, a ver, ¿y vos cuántas veces rinraje de acá? Y le dije, hija de puta. Esta? ¿Y cuántas veces le hiciste de grande borracho también, no? ¿Quién no lo hizo borracho de grande? No, no es cosa no. De chicos. Yo nunca estuve ebrio en la vía pública. No conozco lo que está ebrio en la vía pública. Ya de grande y boludo, te viste, tocas el timbre y te haces el canchero. Salís caminando como si salís corriendo, sospechan de vos, ¿viste? O podés correr el peligro. Sentís la maceta en la nuca después. Uy, boludo. O podés correr el peligro, estar muy mamado, hacer enraje y quedarte así mamado, así. Y que salgan a atenderte. Y vos sigas ahí. Así todo mamado, ¿no? Podés correr ese peligro también. Por eso te decimos que drogate en tu casa, ¿no? Drogate en tu casa. No es el mensaje ese que queremos dar. Opa, un llamado por teléfono. ¿Es la CIDE? Bueno, Kiki, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos, Javi? Bien, acá, bien. Acostumbrándome al fracaso. Acostumbrándome al macrismo. Acostumbrándome al macrismo. Al macrismo. Pa. Oh. Un chofer de la 150. Opa. Me muero, por favor. Un llamado en vivo. Tenemos el chofer de la 150. Espero que este chofer no esté tan resentido. Espero que no le haya acabado la vida a él. Pero lo que conté yo fue verdad, ¿eh? No, y rápidas repercusiones que tiene este programa. Rápidas repercusiones, hay gente del otro lado. Hay gente que no puede momento decir... difícil, ¿eh? Hola, ¿estás al aire? Sí, estoy recaliente. Primero quiero decir que estoy recaliente. Yo me acuerdo bien de vos. Tirapiedra ahí de Lugano a la vuelta ahí donde cierra. Yo estaba justo doblando ahí, me la pusiste en el ojo un limonazo. Pero no, pero yo era muy chico, maestro, discúlpeme. Yo me acuerdo bien de vos, Mirá que yo iba bien por ahí, iba duro, doblaba, tenía que seguir derecho. Yo soy chofer de 150 hace 20 años, señor. No, está bien, pero yo lo mío fue un chiste. Yo era chico y la verdad que no me estaba dando cuenta bien qué estaba haciendo, ¿no? Yo estaba trabajando, alimentando a mi familia, señor. Y bueno, pero también usted tiene un trabajo de mierda que lo puede hacer manejar un colectivo nada más, ¿no? No es tan importante. Perdón, transporte público, señor, no se equivoque, llevo vidas a mi cargo. ¿Usted tiene alguna vía a su cargo ahora, en este momento, hablando de la radio ahí, de cosas del 150? Sí, tengo un hámster que me compré cuando fui a Brasil, que lo alimento así con miguita de pan. Si no se muere. Pero yo le pido disculpas, señor, perdóneme, yo la verdad que no... No, porque un colectivero tiene que hacer muchas cosas para manejar. Hay que manejar 24 horas y hay que hacer cosas que a veces uno pierde la dignidad, pero tampoco que no tiren piedra. ¿Pero no duermen? Y a veces no. ¿Y pero por qué no duerme, señor, usted? Y porque, qué sé yo, hay que meter hora, muchacho. ¿Y pero qué? ¿Pero cómo hace para estar despierto tanto tiempo usted? ¿El sindicato lo sabe? Y siempre el sindicato te tira alguna, no sé... ¿Alguna magia? Algo de eso para... ¿Alguna magia? Alguna magia para sobrevivir, para... alimentar a la familia, ¿no? Como uno bien dice. Yo la verdad que le después de tantos años le pido disculpas. Yo era un chico que andaba solo por ahí, así, bueno, en esa época, en los 80, ¿no? Estaba indignado porque estaba escuchando de radio y de repente entraron a barriar al 150 y yo le doy de comer a mis hijos con el 150, señor. Bueno, también los dueños no se comportaron muy bien en Lugano, ¿no? También, ¿no? En Lugano, mire, usted seguro de la zona de Piti Álvarez, toda esa zona muy, mucha droga. Bueno, ahí. justamente, el Piti Álvarez fue abusado por el dueño en la 150 y usted no dijo nada al respecto. Pero el dueño me llevó bien, eso no tiene nada que ver, señores. No, ah, bueno. De la violación con el... Estamos hablando de que usted me tiró un limonazo, están hablando ahí de los limones, y yo alimento a mi familia, y a veces por ahí, por más que uno meta triple turno y te me duranga, no merece un piedrazo, señor. No, yo primero le pido disculpas después de tantos años, no era mi intención faltar respeto a usted, pero bueno, también aclarar que... ¡Ah! Bueno, estaba sacado. Se fue. Sí. Yo espero que no haya estado el volante en el colectivo, se haya pegado contra una pared, ¿eh? Pero bueno, Javi... Momento tenso en el programa. Creo que... La gerentearon, ¿no? Como que... se plantó. Creo que de momento que Mauro Viale le dijo judijo de puta... No, Samir dijo judijo de puta a Mauro Viale, no se vivían momentos tan tensos en el aire, ¿no? Yo creo que es hora de dar la dirección para que tengan a buscar, Javi. Perdóname, ¿eh? Buen dato ese, ¿eh? Seguro la Habana. Vení a buscarlo. No, anota, es la calle, que pega la calle 123 falsa, 525. Bueno, Nanu, ¿vos todo bien? Hola, sí, buenas noches. Si yo no como, no come nadie, ¿eh? No. Yo estoy viendo... Pensé que iban a la tanda, se como dijo. En realidad, mantengo el aire porque quiero ver quién come. Nanu, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Viste? ¿Vos, Kiki? Está tomando agua. Yo tomando agua. Toma, Nachito. Bien. ¿Vos, todo tranquilo? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Alguna novedad? No, la verdad, lo mismo de siempre. Todo sigue igual. ¿No pensás que cuanto uno más se dé cuenta que la vida es injusta, mejor la pasa? No, yo me voy dando cuenta, la verdad, la paso igual. Quizás más indignado. No, pero, o sea... Yo cada vez más resignado, cada vez más resignado. Ah, bueno. Yo trato de buscar justicia en las cosas. Es decir, bueno, esto es justo, mira qué bueno que pasó esto. Tratando de mirar el lado positivo de las cosas. ¿Viste? Para que no digan que los abogados no buscan justicia. Mirá. Abogada. No, es verdad, sí, es verdad. Y yo creo que más allá de cualquier comentario, es más gente la que hace el bien y tiene una visión optimista de las cosas que los que no. Si no, ya el mundo estaría acabado. Sí, que inexorablemente. Sí, ¿viste esas estadísticas que dicen, bueno, en tal país hay más suicidios, en otros países hay menos y la gente es más alegre? Bueno, puede ser un poco que tiene que ver con eso y dicen que tiene que ver con el clima también. Acá la gente no se suicida porque esperan que lo haga otro. Básicamente por eso, ¿no? Bien de argentino es la cosa. Dice, escúchame, ¿por qué que lo haga otro? ¿Suicidarme tengo que hacerlo yo? No, que otro me mate. Yo sale no voy a caminar por la calle, por la villa oculta con la remera de Vélez puesta y dice, villeros puto, y te matan. Ya está, darte un motivo. Y también creo que el tema de la inflación, ¿no? El tema de comprar las balas es cara también, ¿no? ¿Qué opina, doctor Nelson? Afilar bueno, el cuchillo. ¿Sabés cuánto te cobra un afilador? Y que lo haga el tipo antes de suicidarse, es argentino. Que lo haga otro. Obvio. Bueno, gente, sí, país de suicidas, Argentina, ¿no? Decime otro país de suicida que hayan votado a Macri. Yo te digo la verdad, pensé que, ¿viste cuando tuviste un sueño? Dije, me voy a levantar del sueño, y no. Seguía es como igual. Que Freddy Krueger te acompaña a trabajar, te acompaña a McDonald's, te acompaña a hacer tu vida diaria, ¿no? Algo medio parecido así. Se cuesta dormir al lado tuyo encima, directamente. Como que... Te tapa así con las garras y te dice que descanses. Que descanses. Y te tapa así. Que descanses. Y así. Con las garras de metal. Qué hermoso. Qué peligro. Cómo nos cagó la infancia, ¿eh? Cómo nos cagó la infancia, Freddy. Bueno, gente que está de otro lado. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tenemos para Nacho, hoy, Javi? Nacho, ¿qué pasa? Y se caía. Hoy tenemos, mira, vamos a empezar a hablar un poco la presentación, ¿no? Después... Vamos a arrancar de lleno. Bueno, como vieron, lo hemos dado a llamar la marcha de la decadencia, ¿no? La marcha de la CGT. No, esta gente de la CGT, la gente que pelea por los empleados, ¿no? La gente que está ahí y siempre estuvo ahí en defensa tuya. Bueno, si vivís en un country y sos un supervisor, estuvo de tu lado, pues, o sea, un director de... Bueno, hay que ver, chicos, no pueden la CGT abarcar a todos los trabajadores. Empieza con los más de alto rango. Se va dividiendo después, ¿no? Que el supervisor te cuida a vos, como que... Tercerización. Tercerización. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar hablando también del tema de Santiago Maldonado. Sigue desaparecido. Los comentarios de Bullrich. Vamos a estar hablando del atentado en Barcelona también. Y bueno, también, y hoy, justo cae hoy que venga el Tuerca Gutiérrez. Un día como hoy. Justo. Así. Cayó. Se quedó por la zona. Mirá, yo no quiero decir nada, pero hoy, para un sindicalista, un día como hoy, es como un partido de fútbol. Ah, bueno, vamos es a ver. Es fiesta, cómo... es fiesta. Vamos a ver qué nos trae entonces. Bueno, así que tenemos un par de cosas. Te invitamos a que te quedes del otro lado. ¿Querés mandar un mensaje? Podés, tenemos un WhatsApp para que nos mandes un mensaje, que es 116-962-5173. O si no, también podés mandar mensaje al 112-962-5173. Y si no, te atendemos al mismo teléfono hasta que te atendamos y puedes mandar un mensaje. Y si no, obvio, no falta decir por favor, radio, ¿sí? Porque ya nos estás escuchando por internet. Eso quiere decir que ya nos estás escuchando por internet. Exacto. Si quieres comunicarte, puedes hacerlo por Facebook en Mundo Bucicio. Mundo Bucicio. Mundo Bucicio Radio. Mundo Bucicio Radio. Mundo Bucicio Radio. Ya está. Muy bien, muy bien. Lo importante es articular la voz. Bueno, gente que está de otro lado, vamos a ir a escuchar un temita de música y ya vamos a volver en breve. Te daríamos la temperatura, pero ¿a quién le importa? Te daríamos la hora, pero ¿quién mira la hora por miedo a que te roben? Entonces, ¿para qué? Ahora volvemos, ¿te parece? Vale. Dale. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Rock and roll, it satisfies my soul. That's how it has to be. Queridos feligreses, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Me puedo subir los pantalones ya? Por favor, niño, cierra la puerta. Tomen asiento, gracias. Padre nuestro que quizás te hospedes en el cielo, santifican bélicamente tu nombre, arrodillando culturas y menores. Venga a nosotros tu country celestial, hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó, y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. ¡Besis! No puedo creer que Gladiola se haya ido. Su leyenda vivirá para siempre. Sí, la leyenda de la mujer cara de perro. La mujer cara de perro. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hombre, no seas grosero! Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 150, como decíamos antes. Quiero mandar un abrazo muy grande, están del otro lado escuchando a mis hermanos, a mis dos hermanos con su familia, mis sobrinos y sobrinas, un hermano con la familia que ha vuelto de afuera, ¿no? Ha ido a España, ha hecho patria, ¿no? Se ha vuelto millonario. Ahora tiene tierra de... Vi el otro día, estaba en tu casa con el Mercedes. Con el Mercedes. ¿Viste la gente de seguridad parando la puerta? Es de él también. Viene de afuera. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que después de este programa siga siendo el hermano de los dos, ¿no? Lástima que mi otro hermano no está escuchando, que está en España, mi otro hermano. Si no, ya me quedaría medio huérfano, me parece. Y vaya, creo que igual a esta altura de la vida, mis hermanos... ¿Sentís otra presión, Javi, que te están escuchando tus hermanos? He hecho cosas peores en frente de mis hermanos. Así que esto es como un paseo en Disney. No vas a poder contar todas las cosas. Que... No hace falta. Así que bueno, gente, mandamos un abrazo muy grande a la familia Río de Ríos, que está del otro lado. Así que vamos a seguir adelante. Y puedo mandarle un saludo a Juan Ayala. De locales, por favor. Que ahora a continuación le vamos a dedicar un temita de Los Piojos, Rojo y Negro. De esta banda tan grosa como la Bersuit, ¿no? Yo no tenía ni idea que era la banda. Tirás cualquier fruta. Bien calamaro con el tema, ¿eh? Bien calamaro. Que canta el pedófilo de Juanse, ¿no? El pedófilo de Juanse. Más o menos como están los medios hoy por hoy, ¿no? De la información que maneja TN y todos los medios, ¿no? Así como esa casi información, ¿no? Siempre hay alguno que pica, así que... La idea es que vos estés mirando la tele, esa es la idea. Bueno, gente que está de otro lado, vamos a hablar hoy, vamos a hablar acá de la marcha de la decadencia, ¿no? La marcha hoy marchó la CGT, después de la última marcha que fue el 7 de marzo, donde, bueno, ya sabemos cómo terminó todo, ¿no? Se terminaron choreando el atril que decía CGT y lo vendían en internet. ¿Es el mismo atril que estaba hoy? Anda averiguando. Evandó Negro, Isidro Casanova, a venderte a la tri, que si no te estaban choreando. O sea, yo no sé quién era el que iba a comprar eso, pero bueno. Yo me imagino como ya no yendo a comprar el atril, ¿no? Andá a decirle que no, a discutir el precio. ¿A discutir qué precio? No. Dice, vengo de Moyano, quiere eso. Sí, señor, sí, se lo llevan a la casa. Bueno, después de todos los conflictos que hubo del último encuentro, remarcar la CGT, primero para no entrar en un terreno así bien gorila y en un terreno que ahora le gusta mucho a la gente, lo que está mal o es corrupto o es sucio hay que tirarlo abajo porque eso es kirchnerismo, ¿no? Y está mal. Separemos lo que son los derechos laborales, el derecho al sindicato de los trabajadores, el derecho a que tengan un delegado. Separemos todo eso, el accionar sindical, que si no hubiese sido por los sindicatos de la época de Perón hasta el día de hoy, el sostén que dieron los sindicatos a los trabajadores, muchos trabajadores no hubiesen salido ni de clase baja ni siquiera, ¿no? Estamos hablando de una época de Perón donde los afiliados a la UOM podían ir en el verano a un hotel a disfrutar, en el verano también podían ir a las piletas gratis, tenían beneficios, bueno, y ahora, hoy por hoy, los mismos peronistas cobran impuestos al salario. Imagínate, ¿no? La distancia que hay, y no soy peronista, ¿no? La distancia que hay con lo que hacen llamar peronista, ¿no? Es que bueno, se hizo tipo empresa los sindicatos ahora. Claro. Son órganos que recaudan plata para hacer tal cosa y hay que recaudar más plata y bueno, el sindicato tiene que actuar. No está para defender al trabajador, sino como para brindar un servicio por el cual están cobrando. Yo siempre digo como que la función del sindicato es como explicarle al empleado, te vamos a coger que no te duela tanto, y te va explicando, como diciendo, te va a doler un poco, la pedala, abrite un poquito, ahora vas a sentir un dolor, pero dale, hacelo por la empresa, dale, loquito lindo, somos dale. Somos tu sindicato, dale. Somos tu sindicato, dale, abrí la cacha. No me está gustando mucho, ¿puedo cambiar de sindicato? No, te sopla. No, ¿cambiar de sindicato para qué? ¡No! ¡Oh! Listo, ahí estás pagando el 20% del sueldo a fin de mes al sindicato. Hasta el codo de meter el negro. Bueno. Entonces, separemos lo que es la fundación del sindicato y la defensa que tiene el trabajador frente a un tipo que tiene mucha plata y si no fuera por el sindicato, tendría un látigo largo y les pegaría en la espalda para que trabajen 25 horas por día. Esa es la verdad también. Entonces, acá me parece que entramos en un juego que hoy vimos las imágenes, ¿no?, de la gente que fue supuestamente a defender a los trabajadores. Moyano. Un tipo, o sea, primero que Moyano explique la fortuna que tiene personal. ¿Cómo puede ser dueño del club camionero? Ser ahora el director de Independiente también. Bueno, contrato con la basura con Macri. Millones de cosas. La mafia, el hijo de Moyano. Las cosas. Bueno, me parece que no hace falta entrar muy quién es Moyano y quién era la gente que estaba reclamando hoy por hoy, ¿no? Remarcar que la gente está reclamando por hoy. Siempre la CGT y siempre los sindicatos estos más grandes siempre reclamaron por el trabajo en blanco, ¿no? Nunca salieron a reclamar al trabajador en negro, eso hay que decirlo también, ¿no? Siempre defendieron a su huertita, vamos a decirle, ¿no? Y porque el trabajador en negro no hace aportes sindicales, entonces no sirve. No importa, pero no es un trabajador, no importa, ¿no? No está en blanco. De ningún lado figura que es un trabajador. Pero escúchame, pero Perón lo hubiese hecho, ¿eh? No sé quién es Perón. Perón, ¿viste lo boludo que está en la foto? Perón es una calle, no sé, no ubico otra. ¿Viste en mi escritorio que hay un boludo atrás con una foto? Un viejo con una foto. Ese es Perón, boludo. Bueno, esa sería una discusión. No está tan errada la discusión entre el sindicalismo, me parece. Separando eso y separando, viendo quién va a la marcha hoy, flaco favor le hacen a Macri también, ¿no? O sea, viendo una CGT que cita a la gente, que primero se pelean entre... hay versiones diferentes, yo tengo la versión... que se pelean entre las mismas facciones de camioneros para ver quién ocupa quién está más cerca del palco, ¿no? Pero más allá de si son de izquierda, de derecha, de centro, neonazi, lo que sea, ver las imágenes de gente que están con la misma ropa, las mismas banderas, agarrándose a piedrazos y a cacotazos en el medio de una marcha en reclamo de los trabajadores, me parece como que ahí se cae de Maduro, ¿no? Y ahí me parece que cuando la gente agarra y dice, oh, no, eso no quiero, eso es Cristina, me voy con Macri. La gente piensa más o menos así, ¿viste? Como apretar un clic, sí, no, más o menos. Es que te vas dando cuenta de la desorganización que hay. Supuestamente la marcha arrancaba en diferentes puntos, en diferentes horarios, y después todos se encontraban en Plaza de Mayo a las 15 horas en un acto que iba a durar hasta las 17. Terminó saliendo a hablar... Smith. A las 3 menos cuarto... Y antes de que sean las 15 horas, ya había terminado de hablar. Onda, ¿qué te organizaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no hablaste a las 3 de última? Si vas a... Por más que hable 10 minutos, ¿no? Como que sea, respeta eso. Nada. No, eso es lo que vos, estoy de acuerdo. Y después, las palabras del tipo, yo me tomé mi tiempo y dije, bueno, voy a escuchar a ver qué onda. Bueno, muchas gracias. ¿Ya está? Ah, era eso. Y acá lo que estamos hablando, que la CGT... Vamos a ver si hacemos algo. Claro. No, hace algo una vez por todas, dale. ¿Te das cuenta? Están todos pensando lo mismo. Claro, es como, bueno, nos juntamos el 25 de septiembre y vemos, o casualidad, la otra semana son las elecciones, ¿no? O casualidad. Vemos si hacemos el paro, ¿no? Entonces acá podemos ver en claro, ¿no? Estaría bueno, como siempre acá proponemos, que salgamos, ¿no?, de los fanatismos, de las banderas, de nuestros ideales, ¿no?, patriarcales y las figuras, así, y veamos la gestión, ¿no? O sea, digamos, ¿qué hizo la CGT durante el kirchnerismo? ¿Qué hizo la CGT con Macri? Arregló su caja de... ¿cómo se llama la caja chica que tienen las obras sociales? ¿No? Caja de los sindicatos. La caja grande de las obras sociales. Alta cajita, ¿no? Toda la plata junta y todos los sindicatos dijeron, ¡oh, mira todos los verdes juntos! Entonces podemos ver que tenemos, por un lado, a una CGT totalmente que nadie... No es creíble, que sacando como siempre algunas facciones de la izquierda, ¿no? Que van asomando a los sindicatos, que van ahí más o menos mecheando, así. Después todo lo demás es como que siempre terminan alineados a la patronal y siempre terminan como... no poniendo bien en claro, ¿no? La defensa del trabajador, ¿no? Por ejemplo, algo que hoy queda en claro, la CGT, de qué lado están, que en ningún momento se habló de la flexibilización laboral, ¿no? Que viene como nosotros en Argentina siempre estamos importando todo, ¿no? Siempre lo de afuera es lo mejor, ahora queremos importar la reforma laboral de Brasil, ¿no? Y queremos importar una reforma laboral que se está tratando ya más o menos ahí en el Senado, se está viendo qué onda, miren ahí. Y hoy tuvimos a la CGT, que es el mayor núcleo de representación de los trabajadores, y no dijo absolutamente nada. Convengamos que era parte de la CGT, ¿no? El resto de la CGT estaban unidos con el ministro de Trabajo, el de hermoso gordito Triaca. Un tipo como Triaca, ¿no? Que dijo que para qué hacían el paro. Mirá cómo en la psicología se dice que, en la metafísica, se dice tené cuidado con lo que odias porque te puedes convertir, ¿no? Y acá podemos ver Triaca haciendo kirchnerismo puramente, ¿no? Dijo, ¿para qué hacen esta marcha si el país se está levantando? ¿Por qué no miran los índices? Es innecesaria esta marcha. Y vos decís, pará. Lo mismo que decía Cristina antes, ¿no? Gané con el 54%, me votaron todos, ahora a sobarla a todos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hace el PRO? ¿Y qué hace Cambiemos? Te dice cualquier marcha, y esto anótalo porque va a pasar, ¿eh? Cualquier marcha, cualquier protesta, todo te va a decir, pará, ganamos. La gente nos apoya. ¿Para qué estás quejándote? Hoy lo dijo el ministro de Trabajo, exactamente lo dijo el ministro de Trabajo, con relación a la marcha. Entonces, si sacamos de lado la gente impresentable que estaba en ese palco, que creo que si una justicia más o menos honrada, el tres cuartos del palco están de voto. O en Olmo, me parece. O sea, quedan tres, que era uno que barría, y dos que pusieron los fierros del escenario. Están todos más o menos presos o presos, ¿no? Sacamos de lado eso. Sacamos de lado la utilización que hacen los medios y que hace Cambiemos con todos los medios alineados para hacerte creer a vos que eso es el pasado y que eso no hay que volver y que eso es Cristina y que son unos negros de mierda que se emborrachan y se pelean ahí. Y nos perdemos de punto de vista el reclamo laboral. Saquemos también de lado el... ¿Cómo voy a decirte? ¿No? El jueguito de palabras que te arman mediáticamente como para que vos creas lo que están diciendo. Porque siempre que hay una marcha o algo, te dicen, no, esto tiene un trasfondo político. Y si pensás lo que está diciendo, toda marcha tiene un trasfondo político, porque está basado en las medidas políticas que estás tomando, que no son las que quiere la mayoría. Entonces, todo tiene un trasfondo político. No es que todo lo que es político tiene que ver con las elecciones. No, toda medida que se toma que tenga que ver con cuestiones políticas que afecten al resto de la sociedad son políticas. Claro, no es que están reclamando a la gente y dicen, no, mira, quiero que pinte las calles de amarillo. No están diciendo quiero que vuelva Cristina. No. Claro. Escuchame, aplicá política para mejorar mi situación, que claro, para eso fuiste votado, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estamos reclamando y eso es lo que se pierde de vista, ¿no? Y se pierde de vista y ahí es cuando la política y la casta política empieza a ganar, ¿no? Porque ahora tenemos que soportar a Cambiemos, que va a utilizar el latiguillo de cómo ellos ganaron y que Cristina es muy mala y que la verdad que es bastante mala. No, estamos todos de acuerdo en eso, está bastante mala, ¿no? O sea, eso también es lo que tiene, no te hacen votar entre Videla o Hitler. Entonces, ¿cómo decís? Bueno, Videla es argentino de última, es argentino, ¿no? Yo qué sé, está acá. O estaba, no está mal, ¿no? Pero está acá, por lo menos, yo qué sé. Por lo menos cuando te tortura lo vas a entender ahora en castellano. Hitler habla alemán, o sea, ¿cómo le mandan? Bueno, no, entonces estás en elegir entre eso y la gente va afirmando a esta casta política, ¿no? Me parece que acá otra de las cosas que yo siempre hago hincapié con la desobediencia civil, con los sabotajes, hasta que no empiece a cambiar, que tengo que reconocer, ¿no? Que la izquierda está haciendo un gran trabajo en ese sentido, a democratizar un poco más los sindicatos, ¿no? Que haya votaciones más rápido, haya elecciones, que se pueda renovar y que realmente, o sea, se corte el nexo que tiene el sindicato, la mayor cantidad de sindicatos con las patronales, ¿no? Porque si no, no se puede entender cómo como país llegamos a la situación laboral que estamos hoy por hoy. Y no por Macri ni Cristina, ¿no? Porque sacando a las 4 o 5 empresas grandes que tiene el país, que pueden dar trabajo grande, después la verdad que cualquier persona, si le preguntás qué trabajo tiene, la tienen bastante agarrado de las bolas, pagándole bastante poco y con el miedo permanente a que te echen, ¿no? Y el miedo permanente a que las inversiones no vienen a este país porque el costo de trabajo es muy caro. ¿Qué querés que hagamos? ¿Esclavitud? O sea, concha de tu madre. Aparte, me parece ya mal de hecho de que gente que está en la CGT representando a los trabajadores también está después en el Congreso con los partidos políticos que son los que te están poniendo, ¿no?, estos palos en las ruedas. Entonces, ¿lo decís ¿qué por Massa? ¿Cuándo para los dos equipos? ¿Por Massa o por todos? ¿Por todos? ¿Por Moyano decís quizás? Como que están todos ahí. Como que dale, boludo, dejame la salida. Hoy en la marcha estuvo Recalde y Kicillof. Y vos decís, loco, pará, fuiste ministro de Economía, no tenés nada que ver con todo esto. No. Al contrario, tenés mucho que ver con todo esto. Claro, o sea, nada. Venís así como si nada, ¿eh? Bueno, entonces la gente ve a Kicillof y a... Para mí, yo te digo la verdad, decime conspiranoico, decime lo que vos quieras. Para mí está digitado de hace mucho tiempo esto, Cristina y Macri, para decir, bueno, mirá, para mí Cristina le dijo a Macri, te soy sincero, vos no me metas presa y yo te hago todo el jueguito este para que vos sigas gobernando. No, porque si vos te fijas, todas las cosas que hace el kirchnerismo, o todas las presentaciones, a los lugares que se presenta, a los lugares que va, le sigue sumando más votos a Macri, en realidad. No son votos para Cristina. Decime conspiranoico, ¿no? Decime conspiranoico. Es que, es que eso es darse cuenta de lo boluda que es la gente también, ¿no? Porque la gente es la que va o Macri o Cristina y no entiende que hay más opciones. Sí, hay, y hay de última hay muchos grises y también de última, y si no habría esos grises, también siempre está la oportunidad de ser, lo que digo es medio utópico y es medio loco, pero de una vez por todas, voto impugnado en las urnas, mayor cantidad de pueblo argentino que no reconozca la clase política. Y ahí exigir a la clase política, ¿no? El mejor, para mí, lo que refuta mi idea, vamos a decirle, cuando fue el 2x1, que querían sacar a los genocidas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando de repente casi Macri y sus amigotes hacen salir a unos cuantos nenes lindos de la cárcel? Bueno, en ese momento, ese día que se hizo la marcha, el 2x1, el repudio al 2x1, ese mismo día se juntó todo el Senado y el Congreso para debatir la ley, para negar la ley, el 2x1. A lo que voy, lo que digo, es lo siguiente. Si vos tenés a 70% del pueblo en contra tuyo de una medida que tomaste, la casta política, por cuidar su culito, cuidar sus beneficios y cuidar el mundillo de mierda que viven ellos, te van a hacer caso. Si vos nos ponemos todos de acuerdo y el 70% no le compra agua a esta marca, a la marca Sunfrom de agua. Sunfrom de agua va a tener que tomar medidas al respecto. Va a tener que bajar los costos, dejarla más barata. Entonces me parece que está todo tan podrido, ¿no? Porque por un lado es lo que vimos hoy en Plaza de Mayo. Por otro lado es un ministro de Trabajo que está diciendo que se quejan si el país es fantástico. Por otro lado, todo un equipo político que sale a dar sermones evangelistas en vez de... Se armó ese evangelista y cuando te quiere meter miedo, te habla que puede volver Cristina, ¿no? Y ahí estamos. Entonces yo planteo, vos mañana cuando estás en tu casa, vos, Nacho, ¿no? Mañana andá al almacén, comprá todo el chino, comprá todas las cosas y cuando vas a pagar, decirle, mira, no tengo plata. Pero ¿sabés que Cristina es una chorra? El chino, a partir, con Macri, te da la mercadería gratis. Porque dice, es verdad, Cristina es una delincuente, llévalo gratis, ¿no? Te lo pago con fe. Me parece que es insólito, ¿no?, la situación que estamos sosteniendo, de que esta gente está gobernando por el simple hecho del miedo a Cristina y está gobernando por el terror que hicieron los que estaban antes y la plata que se chorearon y la malicia con que operaron también, ¿no? Me parece que quedan claro eso y quedan claro que la verdad que yo, no sé ustedes, chicos, yo no le veo mucha solución a Argentina. Mucho camino no está quedando, pero no sé qué va a pasar, la verdad. Yo le vendería la mitad de Argentina por la pampa ahí al ISIS o Al Qaeda y que vengan acá a empezar a formar gente. Es que ya la tiene Benetton, ya la tiene Lewis, no queda mucho libre no queda, toda esa zona. Y la parte de los campos de Tinelli tampoco queda por ahí. No, la tiene él, ya está. ¿Y los campos del chacaño para vecinos en Salta, ahí que tiene muchos campos también? No, nadie quiere vender nada allá. ¿Y el dueño de Manaos también, Santiago del Estero, no? No, todo. Ah, está bien. ¿Ya está todo ocupado? Sí. ¿No hay lugar para armar guerrillas? No. Ya está todo ocupado, está todo ocupado. Si querés, viste, tenés algún lugarcito en Tierra del Fuego, pero bueno. Linda tenés, guerrilla en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, tenés todas fábricas abandonadas. Que ¡ahí quedaron. Están! Viste, están los soldados, viste, todo blanco. Y dicen, ¡ahí están, ataque! Están todos regalados los soldados en Tierra del Fuego. Bueno, gente que está del otro lado, este fue el pequeño aporte de la CGT, ¿no? La verdad que la marcha bochornosa que hicieron hoy. Y como siempre, el gobierno, como resumen, el gobierno sigue ganando en la confusión y en el miedo y en el caos, ¿no? Seguimos perdiendo el foco de atención, que acá estamos viendo una situación laboral, que falta trabajo, que siguen cerrando locales todo el tiempo, empresas, locales. Se ve la miseria que hay en la calle y se ve la poca representación que tiene nuestra casta política, ¿no? Gente que cobra 150 lucas al mes, le dice a un tipo que cobra 14 que aguante, ¿no? Que espere, no seas malo, esperá, no seas malo. Bueno, gente, está de otro lado, vamos a hacer un temita musical y cuando volvemos, bueno, vamos a hablar sobre el tema de Hitler. ¿Terminó su trabajo? Ese y muchos temas más. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. el momento de los oyentes de Mundo Bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labora por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamando Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de La Bocra y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Los impuestos, pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Me fascina. ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Ah, oh, sí. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 150. Le mandamos un abrazo muy grande a Juan, que está del otro lado escuchando, a Noelia, a Máximo Pucino. Nos disculpe que no, nos pidió otro tema, Juan, y se nos traspapeló todo, terminamos pasando a Morela. Juan, mira, dimos más o menos, viste cuando decís, yo no tenía pensado que metan un gol. No lo metió el gol, pero por lo menos pateó al arco. Algo así. Terminó la jugada. Terminó la jugada. La pegamos, fue un accidente. No estuvo cerca. Es cuando vos ves a tu nene que no puede hacer dos jueguitos juntos y decís, bueno, jugó un partido por lo menos, ¿eh? Jugó un partido, ganó o perdió. No, no importa. Jugó. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo. También un saludo a Mariela también, a la gente que está escuchando del otro lado. Y bueno, vamos a ir adelante. Vamos a hablar un poco de lo que fue, ¿no? La conmoción del atentado del otro día en Barcelona. Atentado que se adjudica al ISIS, ¿no? Atentado que ya tiene acostumbrado el ISIS a sacudir a Europa, ¿no? Y explicando un poco cuál es el... Primero recalcar, ¿no? Remarcar que la violencia no es el camino para nada y me parece que nada es justificable a lo que están haciendo estos muchachos, ¿no? O sea, es totalmente... No se puede... Ay, perdón. Perdón. Ay, soy una persona. Tengo cosas naturales. Bueno. No se puede como defender ni nada por el estilo. Pero sí remarcar a veces la historia... Así poder entender, ¿no? Hay una frase que dice que hay que conocer el pasado para no repetirlo, ¿no? Bueno, entonces remarcar que el ISIS está... El ISIS es un grupo terrorista, ¿no? De Medio Oriente, unos pibes, unos nene copados, unos tipos que son muy tolerables, están dispuestos al diálogo, siempre dispuestos al diálogo, permanentemente. Mesas, juntas, asambleas. Imagínate, ¿no? Lo que es una asamblea del ISIS. Mamita. Yo bueno. Quisiera que se acaben estas guerras, loco. Bueno, no pueden. Ese comentario de tu mamá, ¿viste? Mamá no me quiere. Pero eso es un buen pibe, vos. Claro. Tiene nada que ver, mamá. Eso no me quiere, mamá. Vos querés que se acaben las guerras. Sí, por favor. Tu vas de Chile. Y corre el nene y Michael Jackson atrás. Tu vas, tu vas. Es lo que todos queremos. No es lo que todos queremos. Pero tirado, no quiero agarrarlo. No, Michael, no, Michael. No, Michael. Qué grande, qué gente, qué lindo grupo este, ¿eh? Lindo grupo este, ¿eh? La verdad está formando un grupo muy lindo, ¿eh? Sigámoslo después del programa, ¿vale? Bueno, remarcar que lo que está haciendo ISIS es devolviéndole la moneda a lo que está haciendo Europa, no desde hace 10 años, 20 años, desde hace más aproximadamente casi 300 años que Italia, Francia, España, Gran Bretaña, todos estos lugares tienen colonias en esos lugares. Bueno, uno de los atentados de Barcelona era de una colonia en África que tiene España. Entonces, nada justifica esto, ¿no? Pero yo siempre le llamo la teoría del perro atado, ¿no? Si vos tenés un perro atado, bajo el sol, lluvia, truene, le pegás todos los días, pasar, apoyar la pichila, o sea, no sé, le mostrás la cara de Macri, ¿no? Así, para que el perro se asuste. Le haces un par de cosas de tormento, ese perro cuando se libere, lo primero que hace es matarte. No va a buscarte las pantuflas y te lo va a llevar el perro, ¿no? Va a buscar una 45 y te va a tirar. ¿Entonces matemos a todos los perros atados? Buena idea. Muerto el perro, se acabó la rabia. Te quiero para el director de Zoonosis de Capital a vos. Te veo, buen futuro Zoonosis, ¿eh? Buen futuro. Qué buena gestión, Nacho, no quedó ni un perro. ¿Cómo lo hizo? Cambiemos de tema. Los mudamos a todos. Nos mudamos a Conurbano. Están todos en el cementerio, ahora. Sí. Pero no se los ve, ¿no? Pero están. Bueno, remarcar, ¿no?, que desde hace más de 200 años, casi 300 años, que Europa, la gran potencia de Europa, tiene colonias en lo que es Siria, en lo que es el Medio Oriente. Bueno, una de las divisiones que logra el Medio Oriente cuando se convierte en país Arabia Saudita, ¿no?, Irak, todos esos países, es con el apoyo y la venia de estos países, grandes potencias, que le dijeron a sus colonias, bueno, pueden jugar un poco a la democracia. Los dejamos jugar un poquitito, corran, corran, chiquilines, vayan, ¿no? Entonces, este camino del perro atado, que yo le llamo, solamente lo que va a traer es más violencia, ¿no? Porque también hay que reconocer que, vuelvo a decir, ¿no?, la verdad que lo que hace el terrorismo no tiene justificativo, ¿no? Porque una cosa es meter la bomba, que no estoy de acuerdo con la violencia, pero meter la bomba, no sé, a un jefe militar, a un presidente de última que toma decisiones tan importantes como esa, alguien que tenga poder de mando, está bien. Pero hacer atentados contra los débiles, contra los trabajadores, contra gente que no tiene nada que ver en esto, es convertirte en un hijo de puta más grande todavía que los propios Estados Unidos, ¿no? Y es como correr a Estados Unidos y decirle, defendenos. Porque este tipo es la misma discusión, Videla o Macri, ¿no? Entonces, entre esa diferencia, la gente, yo lo que veo siempre es que acá tenemos la visión occidental, ¿no?, del tema, ¿no? Me acuerdo cuando fue el atentado de Francia, ¿no?, que al otro día Francia y el presidente de Francia salió en la tele mostrando qué contento que era de mandar una bomba a Siria y volaba un pueblo entero en Siria, ¿no? Y yo me hago una pregunta, las guerras no eran que por un protocolo de una ley, o sea, hay un protocolo para hacer una guerra y en lugares urbanos no se puede hacer guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se puso una ley para que en los lugares urbanos donde hay edificios, gente, no se pueda bombardear ni hacer guerra. Tienen que hacer en lugares, la guerra se hace en lugares que son determinados, que entre las dos personas arreglan pelear en ese lugar físico. Entonces podemos pero ver... Pero Siria es todo desierto, no hay nada. Es lo mismo, son todas casas, claro, de barro. No, es todo desierto, no te das cuenta donde hay una casa, donde no, entonces puedes atacar igual. Es verdad, ¿cómo buscas una calle en Siria? Eso es verdad, no sé. ¿Quién es el cartero en Siria? ¿No? No, pará. ¿Quién los sobrebomba, parte? Claro. No vas a recibir la carta. No. Claro. ¿Quién se anima a recibir una carta en Siria? Yo me plantearía eso, ¿eh? Es verdad. Traigo un paquete para Javi. No, se fue. No vive más, vive en Singapur ahora. Es verdad eso, ¿no? Pero remarcar eso, ¿no? No perder objetivo esto, ¿no? No es que los atentados se dan, porque además de que esta gente es horrible y es siniestra, tiene sus motivos también, ¿no? Tiene de dónde agarrarse y se la está agarrando con los países que están en Siria atacando al ISIS, ¿no? O sea, es este el eje, ¿no?, que se llama el eje de la libertad, el eje del pelotudismo, son los ciertos países. Por eso ahora se estaba sospechando que el próximo ataque podría ser en Italia. También que es otra fuerza. Menos mal que reconocí que Macri no mandó tropas, ¿no? Porque acá entran caminando los terroristas, en skate, entran así, en skate. Con las sotanas, ¿viste?, así, levantándose en skate, por la triple frontera entran así. Con un plasma de ojo. Le damos documento allá en la... No, documento y un plan. Olvídate, documento y un plan. Comiendo chori, dieron, ¿no? Comiendo chori, papucho, armando controtira, armando bombas con chori, un golazo. Bueno, gracias Macri por no mandar tropas a esos lugares, gracias. Bueno, así que bueno, el atentado en Barcelona, lo que queda solamente, más allá de los chistes, ¿no?, y todo eso, lo que queda es la reflexión, ¿no? Lo que queda es que el camino no conduce a nada. Y lo que queda es que estamos viviendo en un mundo muy fanatizado y que yo sigo diciendo que si sacamos internet hay una tercera guerra mundial en una semana. Vos decís, hay mucha desinformación. ¿Cuatro días? Por internet, ese es el tema. Como que me parece que de los medios deberían tomárselo más en serio la cosa y tratar de evitar hacerse eco de noticias que son falsas o que no tienen ningún sentido e investigar un poco, ¿no? Que por más que no tengas la primicia, por lo menos estás diciendo la verdad, no repetir como loritos las boludeces que leen o sacan por ahí sin chequear nada, pero como diciendo tengo la primicia, y así estamos prácticamente por eso, ¿no? Hay muchas cosas que no nos enteramos o nos enteramos la mitad solamente porque quieren hablar rápido sin estar escuchando lo que está pasando realmente. Me quedo con lo que dijiste vos, ¿no? O sea, se pierde de vista la veracidad de la noticia por la primicia. No, como bueno, no importa la noticia, si hay que, yo lo tengo que decir primero. Claro, no importa cuál fue el reclamo, cuántos muertos hubo, no. Hubo un ataque ahí, no sé qué, y ya está, estamos viendo 10 millones de muertos, sangre por todos lados. Como que mostraban el video de Barcelona, que mostraban al tipo que estaba filmando toda la gente tirada en el piso, como que me parece que tiene un poco más de cuidado con eso, un poco más de resguardo. Y también que si no se mostrara tanto esa violencia, quizás sería una forma de frenarlo. Porque con esa excusa de darla a conocer todo el tiempo, todo lo que está pasando, como que también se fomenta eso. Es uno de los debates con los piquetes también. Cada vez se dicen, si no irían los medios a los piquetes, quizás dejarían de hacer piquetes, porque no tienen repercusión también. Bueno, estaría bueno también en ese caso que los medios se interioricen un poco en los problemas y atiendan un poco a los problemas de la gente y no solamente del gobierno. Y que no, en el tema de piquetes, no, que la noticia no sea por dónde puede transitar uno, ¿no? Claro, ¿no? Onda, ¿qué están reclamando? Claro, no importa. Vos con tu individualismo andás por la calle Corrientes y derechito para el bajo. Bueno, remarcar la diferencia, ¿no? Cuando a veces decimos el primer mundo, ¿no? Estas cosas de, el primer mundo, ¿no? Yo me quedo con lo que pasó con los medios en España, ¿no? Que también se había empezado en Inglaterra, también, no, en Alemania. En el momento del atentado, toda la gente, la persona que vos estabas filmando, que vos dijiste, toda la gente estaba filmando, sacando fotos, empieza a subir material al internet, ¿no? Entonces, pensé que me había ido el aire, ¿eh? En Alemania... Hablas más de internet, ¿viste? Es así, ¿eh? Gracias, Miguel, gracias. En Alemania, los mismos terroristas habían utilizado todos los videos que subía la gente en ese momento para ver dónde estaba la policía y las cuestiones de seguridad. Entonces se habían dado cuenta... que eso no era bueno. Entonces empezaron a subir fotos de gatitos para bloquear la internet y que haya fotos de gatitos. Y ninguna de estos terroristas pueda meterse en internet y ver alguna foto o video del lugar del atentado. ¿Me entendés? Sí. Pasó en Barcelona también. Pasó en Barcelona y lo mismo, ¿no? O sea, la gente automáticamente empieza a subir fotos de gatito, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Con Argentina, que acá cierro con lo que vos decías, Nacho. Que nos gobierna un gatito. Alto gato nos gobierna acá en Argentina. Alto gato nos gobierna. La diferencia que los mismos medios en Argentina, dando la noticia de Barcelona a pantalla partida, en una parte de la pantalla te ponían esto, te contaban esto que yo te estoy contando, de los gatitos, de qué bien, ¿no? Qué bien que le bloquean los terroristas la internet y no pueden mirar. Y por otro lado de la pantalla, imágenes del atentado. Esta es la cosa que a veces, ¿no? Uno ve como la miseria que tenemos como argentinos nosotros, ¿no? O sea, yo se muere alguien ahogado. No, yo prefiero filmarlo, no involucrarme. Yo lo filmo porque es importante filmar. ¿No? O sea, ridículo. Sí, son cosas que no se entienden. Como por ejemplo fue en el Mundial del qué difícil que estoy hoy. Campeonato de natación que estaba haciendo con el Mundial de Atletismo. Que. Un campeonato que quedó en la nada. Que estaba corriendo un español después de este atentado. Y quiso hacer un minuto de silencio. Y como que no le dieron bola del comité, digamos, organizador. Hicieron la carrera, entonces el mismo competidor español se quedó esperando después del tiro y salió al minuto después de... Quiso su minuto de silencio y después salió a nadar último, no le importó perder, pero hizo el homenaje a su manera. Cuando nadie más lo hizo, pero como decís, ¿cómo puede ser que una competencia internacional del deporte, que supuestamente es lo más sano, que más allá del deporte, la competencia, es apoyo, una forma de... aunar a las diferencias sociales, como puede ser que no tengan un minuto de silencio para hacer, que no se disponga de una medida así, que es un homenaje justamente a las víctimas del atentado? Mira, yo vi algo medio parecido en la ONU, no sé si la última o la anteúltima reunión, agarra a un tipo, se para así y pide, no está, viste, de la ONU, como toda reunión, hay un protocolo que se dice, vamos a hablar de esto, ¿no? Como este tipo no había notado nada en ese protocolo. Y en el medio de una charla agarra, se para y dice, bueno, quiero pedir un minuto de silencio por los muertos del holocausto en Auschwitz, ¿no? Todo lo que fue el nazismo, ¿no? Auschwitz, no, Maschwitz. Maschwitz. Maschwitz, te mandó. ¡Alwin! Bueno, entonces sandwich. Este tipo agarra, se para así y dice, bueno, quiero pedir un minuto. Uno de Estados Unidos, ¿no? Dice, quiero pedir un minuto de silencio por el holocausto, ¿no? Y salta una, hace un minuto de silencio, todo bien. Salta otra chica y dice, bueno, esto no estaba pautado en el protocolo, así que si cada uno va a hacer lo que quiera, yo quiero también pedir un minuto de silencio por todos los niños palestinos que son torturados por las fuerzas israelitas, por la Franja de Gaza, por... Vos tenés que ver ese video de la gente, los de la ONU, la empiezan a mirar a la mina como diciendo, nos cagaste. Porque tenés que pararte. No podés no pararte. Porque es verdad lo que pasa, lo que hace Israel en la Franja de Gaza. Es totalmente real y verídico. Entonces, como... Y la mina los expuso a todo y tuvieron que ir parándose, pero como con una tuerca al culo estaba más o menos. Y bueno, pero viste, como que no importa en esos países, como decíamos recién. Son de allá. No son todavía países formalmente dichos, ¿no? Que hacen sus aportes y dejan sus plata al Fondo Monetario Internacional. Mira, Nacho, yo en lo personal me involucro con países que veo fotos y hay un McDonald's detrás. Sí. O algo que me identifique a la ciudad, porque si no yo no me identifico y si no, bueno, digo, bueno, están volando. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. We'll be right back. pensando en vos, vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, capítulo 150. Estamos acá con el Tuerca Gutiérrez, que viene a contarnos un poco, ¿no?, todas las vicisitudes, todo lo que estuvo pasando en el día de hoy en la Plaza de Mayo, en la nueva marcha de la CGT. Primero que todo, ¿están adheridos a la CGT ustedes? Estamos con la CGT nosotros. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Es un día... ¿La organización 63 serían ustedes? Somos casi una filial de la CGT, seríamos 62 y un octavo. Le llamaría yo. Está bien. ¿Y un cuartito? Un cuartito, muy bien, cuartito. Bueno, no importa. Sí, estamos con la CGT. Hoy estuvimos, la verdad que hoy es un día. Con los huesos de Aramburu construiremos una escalera para que baje del cielo. Nuestra vida montonera, como venimos, ¿no? Hoy es un día. Cuando se expresa la gente en la calle, salen los sindicatos a la calle, es un día peronista. Y es un día que desde el sindicato de redes sociales lo festejamos. ¿Qué opina de todo? ¡Vamos, compañero! ¡Compañero! ¡Oh! ¿Qué opina de todo esto que estuvo pasando ahí con la gente de camionero, con los muchachos? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No, estaba viendo todo bien en el balcón, estaba viendo, sí, camionero, ya le canté la canción, está bien, sí, bien, una marcha que tuvo de todo, tuvo la resistencia, tuvo el apoyo de la gente, pero lo que nos pasó a nosotros, quiero contar, lo que pasó a mí un día como hoy especial, un día de marcha hoy. Cuente, ¿qué pasó? Hace una semana que venimos en la unidad básica ahí con la gente planeando esta marcha. encerrados en mi casa en la Ferrere, escuchando Meta Pepo, Meta Pepo, Meta Pepo y Meta Pepa, Pepa, Pepa. Así, como una... ¿Vio cuando un equipo se... No se ría, por favor. No, no, no. Me quedé pensando en lo del Pepo. Pensé que se había abierto una puerta... No pasa nada, tranquilo. Para nosotros es como cuando un equipo de fútbol se concentra, ¿no? Sí. Se concentra, que se quedan ahí encerrados. Nosotros hacemos lo mismo, pero bueno, haciendo otras cosas, ¿no? Pero motivando a la gente para ir a la marcha. Hoy estamos hace una semana encerrados en mi casa, ansiosos por salir, y pudimos salir hoy y ver a la gente, a nuestros compañeros manifestándose, a la gente ahí, al trabajador, ¿no? Al trabajador. ¿Y por qué zona vive usted? Yo vivo... Zona Norte. ¿Zona Norte? Zona Norte vivo, pero también hay gente pobre en Zona Norte, ¿no? No son todos ricos, todos como más. Hay gente pobre. En Formosa tenés, que es el norte, ¿no? También tenés gente pobre. En el Chaco tenés gente pobre. Hay gente pobre por todos lados, ¿eh? Sí, está poblado. Y lo hizo este gobierno, ¿eh? Este gobierno fue el que lo hizo, que es una máquina de fabricar pobres. Y nosotros lo vamos a permitir desde la CGT. Estamos totalmente indignados. Estamos queriendo decirle Macri... Basta. Basta, Mauricio J.M. Macri. Basta. Yo pensé que ustedes los conocían, los de este gobierno, que manejan tanto en las redes, los trolls, estos que le llaman. Hay otra parte que se ocupa de eso, pero yo no me ocupo, porque la verdad que nosotros queremos poner un freno a la furia M, ¿no? Y se lo vamos a poner, y por eso... Hoy fue tan lindo ver a la gente, a nuestros representantes en el palco ahí, a la gente. ¿Estuvo en el palco usted? No, estuve abajo, porque estuve hablando con algunas personas, cosas de negocios, de sindicatos, y bueno, pero uno estuvo ahí y tiene manchada la cara acá. Estoy un poco manchado porque estuve haciendo unas pizzas. Ah, está bien. Sí, tiene más manchado acá abajo del ojo. Los muchachos peronistas. Bueno, voz de vinilo tienen, sí. Sí, tengo una, claro, la misma voz que usó Hugo Carrique. Que esa voz. Bueno, gracias por darte cuenta de eso. Nadie se ha dado cuenta de eso. Gracias. Ahora, la misma voz Hugo Carri grabada en ese momento. Es la misma voz así, Hugo Carri, la misma voz. Eso en el sindicato, cuando estaba un poco pasado de copas, me dicen, cantátela la de vinilo, cantátela. Y bueno, ahí me canto la de marcha peronista como Hugo de Carri, ¿no? Pero no nos detengamos en eso. Detengámonos en este día que la CGT y mis compañeros sindicalistas, mis hermanos del alma... Mis hermanos de camino salieron a la calle y dijeron, no Macri, basta Macri, no te tenemos tanto miedo Macri. Eso es bueno. ¿Y alguna, qué piensan ustedes, qué es la medida a tomar, qué piensan ustedes para la próxima reunión del 25 de septiembre, si me equivoco era? ¿Qué vienen a hacer? ¿Cuál es su propuesta de qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer paro? Bueno, la idea es ser una mesa de diálogo, ¿no? Porque estamos en democracia y me parece que cuando uno está en democracia tiene que tener un poco más de diálogo, y por eso es que dejamos abierta la ventana al 25 de septiembre. Y bueno, entonces vamos a esperar al 25 de septiembre y ahí resolveremos en una asamblea totalmente democrática el futuro de este país trabajador. Ahí lo definiremos. Hasta el 25 de septiembre no pasa nada. ¿Y qué opina con respecto a los demás sindicatos que estuvieron reunidos con el Ministerio de Trabajo? ¿Ustedes cómo lo ven eso? Vuelvo a decir lo mismo, estamos en democracia y uno tiene que estar abierto a hablar con todas las personas, ¿no? ¿Está dividida la CGT? ¿Usted con qué sector está? No, yo estoy con el que gane, con el que gane, básicamente. Pero no está dividida. Yo era Carlos, yo soy un ente chico recién. Yo me estoy haciendo dentro de la movida de los sindicatos, ¿no? El sindicato de redes sociales... No, tiene la pinta de tener experiencia, ¿no? Usted estuvo en otros sindicatos. Estuve en otros sindicatos, tan muy buenos como Swift, Ledesma, ¿no? Sindicatos muy, muy buenos también, ¿no? Los sindicatos terminaron muy bien, ¿no? Y yo también terminé bien. Y por eso decidí abrirme y ahora estoy con las redes sociales, ¿no? Por eso vengo a este programa tan maravilloso como Mundo Bullicio, que me abre las puertas, ¿no? Del programa, ¿no? Porque si no, no pudiéramos entrar. Claro, bueno, está bien, la verdad me gusta la posición que está tomando. No, la posición que uno toma, lo importante no es la posición, sino lo que tome uno, ¿no? Eso es lo importante. Lo importante es lo que tome uno, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Qué tiene el carbonato? ¿Qué está mal de la panza? No, sí, estoy un poco mal de la. Mal de la panza, estoy un poco mal de la panza. Y es la efervescencia de este cambio que queremos dar en el sindicato. Así que, nada, y les quiero contar algo bueno. Sí, sí. Porque no solamente fueron festejos y gozos, y no solamente fue un abrazo de fraternidad hacia el otro compañero, hasta el otro cumpa peronista, a otro cumpa de la CGT, sino también que fui a hablar de negocios. Estoy ahí, algo que nos puede interesar a nosotros. Sí, a las radios, sí. Sí, en este momento podría interesar un poco de auriculares nuevos, porque están medio fallados. Un poco de auriculares, yo me acabo de dar cuenta que yo no estoy usando auriculares. Sí, no, no. ¿Vio? No me di cuenta. No, bueno, es algo que podemos hablar con el sindicato, a ver para los muchachos, a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuánto están pagando los auriculares ustedes? Yo por el sindicato podemos llegar a conseguir hasta un 10% de descuento. ¿Y no se puede estirar un poquito más? ¿No se puede hacer algún negocio? Un 12. Se puede ver, y porque nosotros estamos consiguiendo. ¿Lo hablamos después, te parece? Sí, bueno, dale. Lo hablamos después porque me interesa ayudarte. A ver. Porque si vos estás bien, yo estoy bien. Y si yo estoy bien, sigo en mi country. Así que, entonces lo interesante es que hoy fui a hablar con Pablo Moyano, ¿no? Que lo conozco de otro lugar, lo conozco. Y le dije, Pablito, ¿me puedes hacer el contacto para que en todos los camiones se escuche la radio Pasar la Onda? Sí. Porque ahí va, porque yo estoy acá, el mundo bullicio, claro, ¿no? Del sindicato de redes sociales, ¿no? Ese es mi trabajito, por eso ustedes están afiliados a nosotros. Exactamente. Te vengo a contar esa noticia también. Sí. Te vengo a contar esa noticia. Y que estamos al tiro de que ustedes lo escuchen en todos los camiones. Ah, bueno, perfecto eso, entonces. Si podemos hacer, podemos llegar, tener más llegada, más repercusión, la verdad sería increíble. Sí, sí, imagínate la llegada que tenés, que en todos los camiones que vos vas, la gente te va escuchando a vos y a la radio, ¿me entendés? Claro, y claro, ahí claro. Podés comprarte auriculares, podés comprarte el micrófono, por eso te digo, esperame, vos aguantá que esto va a crecer, ¿eh? Va a dale, crecer, dale, bueno, aguantamos, entonces seguimos así nosotros mientras... Sí, sí, sí, seguí así. Y bueno, disculpas un segundito que me están... Sí. No, pero espera que ya terminamos la nota. Que no, que me vino a buscar un remis, me tengo que ir a un remis ahora. Me tengo que ir para 11-14, es un remis que me tiene que llevar. Sí. Bueno, está bien, entonces. Agradecerte, gracias Mundo Bullicio. Gracias por venir, la verdad. No, compañeros justo, peronistas. Muy contenta. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Ahí voy. Pasó el tuerca Gutiérrez y se nos tuvo que ir en remis, así que bueno. Seguimos con un poco más de Mundo Bullicio, escuchamos un poquito más de música y continuamos en un ratito. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. We'll be right back. revolución a seguir. Si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Anda, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tablas. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard, and maybe I don't care. Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 150. Decidimos acá al aire hace 150 veces que salimos al aire. Buscate un laburo, la busco y no hay, hijo de puta. Bueno, son las discusiones, ¿no? Que antes nuestros padres te decían buscate un laburo y quizás encontrabas. Ahora buscate un laburo y bla. Tu laburo es buscar después, ¿no? Toda tu vida buscando. Bueno, lindo buscando, laburo, buscando. Lindo laburo. O sea, bueno, usted se conformó con esto, bueno, bien, le voy a pagar nada, siga buscando. Bueno, vamos a hablar un poco de Santiago Maldonado, ¿no? El chico este. El chico artesano que estaba en la feria de Esquel, y bueno, como cualquier otra persona que puede tener empatía, solidarizarse. Gracias. Con una causa que no es la de ellos, ¿no? Una persona que no está mal, ¿no? Involucrarse con lo que le pasa a otras personas. Aclaremos eso, ¿no? Porque los medios te hacen creer que, bueno, el tipo se murió porque fue a defender a los mapuches, ¿no? Escúchame, tiene rasta. Era medio vago y defiende a los mapuches. ¿Quién lo manda a defender indios? Y bueno, ¿qué haga yo? No puedo estar en todo. Bueno. La versión cuando de hay una protesta de docentes y aparece alguno que no es docente y se dice, ¿qué hacía uno que no era docente? ¿No te puede apoyar otro? No, solamente docentes, no. Está mal. No hables con gente que no conoces en la calle, acordate de eso, no hables con gente que conoces. Bueno. Recordamos que ya lleva como 15 días desaparecido. Fue desaparecido 21 días. Fue el 1 de agosto, si no me equivoco, la marcha. 22 días en realidad. 22 días desaparecido. Fue desaparecido en una situación donde la gendarmería reprimía el acceso a la comunidad mapuche, ¿no? Que recordemos que la comunidad mapuche viene en discusión con Don Benetton Lewis hace un montón de años, en la época de Menem, más o menos, que ya el tipo está ahí y tiene problemas con ellos. Hay gente que está presa de la comunidad mapuche porque le hizo una denuncia a Benetton, le hizo una denuncia que ocupaban tierras, pero en realidad la tierra le corresponde a ellos ancestralmente. Todo que se hubiese arreglado con la ley de tierras y el reconocimiento a los originarios de Argentina, durante kirchnerismo, que como cualquier otras leyes buenas que había, no se llevó a la práctica y no se hizo. Pero si se reconocería el territorio a todas las comunidades originarias que están en este país, antes que estemos nosotros del virreinato, del hombre blanco y toda la fantochada europea esta, acá había gente viviendo y no de hace 20 días. Los Aymara en Bolivia tienen 8.000 años de presencia en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Los mapuches siguen estando hasta el día de hoy, los comechingones, tenemos tobas, tenemos huichis, tenemos zonas, tenemos com también, bueno. Entonces la ley de tierra venía como a garantizar que esas tierras eran de ellos por una cuestión legítima, ¿no? Porque estaban antes que lleguemos nosotros, no se llevó a cabo. Estas discusiones se trasladan a través del tiempo y por una de estas enfrentamientos desaparece Santiago. La versión oficial de Burrich fue que, bueno, eran 4 policías nada más y que, bueno, los otros tiraban con piedra, tiraban con todo y que desapareció. ¿A dónde está? No sé. Yo no lo tengo, él no lo tiene, la otra no lo tiene, yo no sé dónde está, ¿no? Después salieron a la luz videos de la represión y no había 4 gendarmes, había más de 20 gendarmes disparando con armas largas, había camiones de asalto, había un Unimog y hay testigos que dicen cuando gendarmería se lo estaba llevando a Santiago arrastrándoselo de un río, Después hay otras pericias, que en una camioneta de gendarmería hay restos y sangre de una persona que se tienen que analizar si son de Maldonado. Imagínate vos en qué va a quedar esa investigación. Hace como 2 semanas que fue eso, ¿no? Y no hubo todavía novedades. Y teniendo en cuenta algo que es insólito, gendarmería tiene acceso a la causa. Entonces, no hace falta ser abogado para... Lástima que no está en la NOCA, ¿no? No hace falta ser abogado para darnos cuenta que está mal eso, ¿no? Porque si a vos te están denunciando algo y tengo acceso a la causa, puedo ir limpiando las pruebas, puedo ir viendo por dónde va la investigación, ¿no? Y están todos tocados aparte, ¿no? Ya apartamos que del Ministerio, digamos, de Seguridad, como que están limpiándole la imagen un poco a Gendarmería. Quiero volver un poquito a lo que decías vos, el tema de los mapuches, que el otro día vi en Facebook, ¿viste cómo ponen así, como de las historias? Que mostraron una imagen como de unos indígenas, de unos aborígenes, y ponían, ellos eran los tehuelches. Ellos habitaban la Patagonia Argentina hasta que llegaron los mapuches y los exterminaron. O sea que ya queriendo culparlos como de genocidas a los mapuches, de haber asesinado a todos los tehuelches, entonces decís, dale, me estás jodiendo, así está haciendo esa campaña sucia contra los mapuches. Sí, es lo mismo cuando dicen, no, Pizarro y Cortés mataron a todos los incas, todo, y te dicen, no, pero los incas eran guerreros también, ¿eh? Y, viste, cuando decís, no puedo entender lo que me estás diciendo, ¿no? Estamos hablando de un tema principal, estás queriendo sacar a los mapuches, que es lo que queda, digamos, ¿no? Porque tampoco quedan muchos mapuches, y tampoco son 100% tan originarios los mapuches que quedan. No, obvio, sí. Partamos de esa base, ¿no? Entonces, ¿por qué querés sacarle lo poco que tienen, lo poco que les queda, mejor dicho? Y volviendo al tema de Gendarmería, se está queriendo dar una lavada de cara a todo lo que es Gendarmería, todo lo que son las Fuerzas Armadas. Desde el gobierno de la ciudad estuvieron regalándole a los chicos camiones de Gendarmería, que eran, iban, entre otros juguetes, ¿no? Que iban repletos así de fichas tipo de Lego, de plástico, como para que jueguen. Pero ya le está dando un camioncito de Gendarmería. Luego, más después de esto, en la República de los Niños, una muestra, un stand de Gendarmería, donde exponían armas como para que los chicos vean, puedan tener contacto con la Gendarmería, subirse a los camiones. Viste cuando decís toda una imagen que, ¿cómo puede ser que estés mostrándole a los nenes cómo son las armas cuando ya por ley está prohibido vender hasta armas de juguete? ¿Por qué les estás mostrando eso? Entonces, como que va más allá del tema de lavada de cara, sino que se van chocando con otras leyes, con el tema de lo que son las armas de fuego. Sí, y también además de lavado de cara, como que van tímidamente mostrando su hilacha, vamos a decir, ¿no? Primero promoviendo la ley del 2x1, ¿no? Por ejemplo. Ahora Bullrich diciendo lo de Maldonado, defendiendo. Bullrich lo dijo, ella dijo, yo prefiero salvar a un gendarme y no echarlo por las dudas. Lo dijo ella, ¿no? Dijo, defensa en clara la gendarmería. Ahora lo que vos estás contando, ¿no? Porque una cosa es que, y además lo de los camioncitos, dale a la gente. Igual me parece atroz y terrible que en la Ciudad de los Niños haya un stand de gendarmería para que le inviten a los nenes a que manejen armas, ¿no? Me parece que... Después lo ritmo de los Simpsons, ¿no? Cuando lo muestran. Claro. Que toman listas menores. Es casi lo mismo, está ahí. Claro. Lo que acá queda en claro, ¿no? Que quizás por esta cosa de que no vuelva Cristina, volvemos a lo mismo siempre, ¿no? No Cristina, no Kirchnerismo. Empezamos a ver bien con buenos ojos esto, ¿no? Que a los chicos le digamos que lo que es bueno ser gendarme, que es bueno ser militar, ¿no? Que no es tan malo empezar a meter en la cabeza eso. Cuando en un país sabemos que la gendarmería, el ejército y los militares, el 85% están involucrados en negocios turbios, horribles, y debe haber muy poca gente honesta, ¿no? Que quiera ser militar realmente por, como los gendarmes, el origen de la gendarmería es cuidar los caminos. El origen. Mirate los caminos, la droga que entra por todos lados y la trata de blanca, que bueno, los gendarmes están ahí, viendo qué onda. Claro, ellos tratan de detenerla, pero no pueden, no. Ellos ven pasar camino y dicen, ¿lo frenamos? No, deja, va muy rápido. El otro. No, él tampoco, él tampoco. Así, más o menos algo parecido, ¿no? Entonces, como que, no es que Gendarmería es una buena vista, ¿no? Vimos lo de Maldonado, vimos también durante el kirchnerismo el gendarme Carancho tirándose arriba de un parabrisas. Es lo que vemos, ¿qué es lo que vemos, no? Porque yo siempre invito a la gente cuando habla de derechos humanos, ¿no? Habla así, digo, bueno, vení. Venía a la estación de Merlo, acá usted amigo que es allá de Los Pagos, anda a la estación de Merlo abajo al túnel, vestido de guachiturro a las 2 de la mañana. Te agarra el puesto de gendarmería que está ahí abajo y sale la salipa que te dan. Entonces no es que es una fuerza que está ajena al pueblo, ¿no? Es una fuerza que está reprimiendo al pueblo todo el tiempo, en negocios turbios. Entonces me parece que no tiene una buena cara, ¿no? Y además es lamentable que este gobierno le esté dando un guiño, a esta gente tan horrible, ¿no? Un guiño tan grande, ¿no? Mirá que te digo, hasta después nos quejábamos de Bernie, ¿no? Como que pasó a ser una monja, era de comparación. Extraño a Bernie llegando con helicóptero, ¿viste? Esa entrada que hacía en helicóptero, el tipo así como... Y vos tenías algo, Bernie... Era un tipo que sabía, por lo menos, ¿no? No sé si era un tipo estable, pero intelectualmente, ¿no? Era neurocirujano, como un tipo que tenía otra bocho. Me mataste. Era abogado. Neurocirujano... Y no me acuerdo qué otra cosa de política o por el estilo, ¿no? El tipo, sí, intelectualmente hablando, era un tipo así como un bocho, vamos, si se recibió abogado a los 20 y pico de años, un tipo... Mira, no lo sabía eso. Que, ¿con los caras pintadas? No estuvo con los caras pintadas. No, no. Vamos a invitarlo, Javi, podemos, te parece un buen tipo. Gracias, no, la familia de Nisman se lo iba a presentar. Arroyo Salvado, sí, Arroyo Salvado, Bernie, Arroyo Salvado. Bueno, gente, está al otro lado. Vamos a ir a un temita musical. Y cuando venimos, vamos a hablar del tema de Varsovia, ¿no? Un tema que está tan olvidado. Porque allá lo dijo, ¿no? Don Felipe II lo dijo: cuando te tires un pedo, fíjate qué lado apuntás, porque si es para Varsovia, puede. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Perjudicial de este programa, subversivo, destituyente, pusilánime, ¿saben qué? Está lleno de zurditos, tiran sus orejas. Esta responsabilidad de ser argentino y colaborar con la reorganización de la patria. Pusilánimes. Ustedes entienden desnudos más rápidos. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilovatios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya India? No. A ver... ya. ¡Muy buena noche, Perú! Es un ícono, es un ícono. Es un ícono, estuvo bien, Marce. Gomazo, súbete, súbete, muévete. Una rocola de hit de los 80. Llamar al Tony. El Tony te canta. Bueno, una noticia para salir del tono político, actualidad, sociedad y vivi. Campeonato asado, amigo. Muy bien, bien elitista la cosa, ¿no? Recoleta, zona norte. Para mí pusieron vallados alrededor y nos dejaban pasar a gente pobre. Sí. Como diciendo, no vengan a pedir sobras, no vengan a pedir comida, déjenos comer tranquilos, ¿no? O sea, el mío... Me imagino a todos los pobres que piden la comida en el McDonald's pidiendo la sobra del asado después, ¿no? Un huesito, tipo perrito, abajo moviendo la cola. Esos son los contrastes, sí, son los contrastes de este país, ¿no? O sea, en un país que está sumido en la pobreza, en la capital federal, en el centro de la capital federal, un campeonato de qué, de asado. ¿No hubo protesta vegana ni nada de eso? Muy bueno, muy bueno. Hubo disfrazados algunos de brócoli diciendo, no maten animales, no maten animales. Pero bueno, no, por suerte la gente los reprimió fácil. Bueno, yo vi pasando por el centro hoy. Una pared que decían comer animales es muerte. Así que estuvo cerca la protesta. No, y habrá habido alguien que ha sido protestado. O sea, era como si son. Acá Nanu no, se ríe de lejos porque Nanu es vegetariana. Pero si sos fundamentalista vegetariano, así es como. Bueno, también está bien, ¿no? O sea, sacando la pobreza del país, sacando todo eso que la gente no puede comer, un campeonato de asado, bueno, está bien. Puedo hacer un campeonato también aparte, no sé, de tortilla de fideo. Ponen esto. Tortilla santiagueña. No. No sé, lo que comen ustedes los vegetarianos. Estaría bueno un campeonato de frutas y verduras orgánicas, ¿no? A ver quién rico, se anima, ¿no?, a hacer algo que no sea transgénico. Y no, pero va contra el gobierno. No, no, da. Contra el gobierno. Sacame esta chica. Claro, ¿de qué bueno, estás hablando? Si vamos a ir a lo más rico, supuestamente ese campeonato de asado, que es lo más rico de la carne, ¿no? ¿Vos sabés que lo está pagando Monsanto esto? El espacio este lo paga Monsanto. Y en Dandonero con la ametralladora. Nos vuela el culo a todos, nos vuela el culo. Pero no, tu visión como vegetariana sobre el campeonato de asado. No, nada. Una cultura es algo de Argentina. Lo tomo así, la verdad, porque... En realidad, no sé qué hacen con qué hicieron con esa carne. Es comida, al fin y al cabo, no sé qué quiere. No me parece que no sea algo a que las represente... pobres, lo vendían. Vendían. Claro, no me quedó claro eso, si la comida era gratis o había que pagar. No, tenés que pagar, nada es gratis en esta vida. Ah, bueno, copadísimo entonces. Campeonato. ¿Y cuánto estaría? ¿Y qué, quién elegís? ¿A quién le pagás? ¿Cuánto tenía el sándwich vacío? Salió campeón Santa Fe. Sí, pero si yo ponele que digo, bueno, le compro a Misiones, porque sí, porque apuesto a ellos, no sé qué. No, tengo porque una corazonada. Vas a poder probar la 24. No, hay jueces. Provincias. No, supuestamente tenés técnica. Por ejemplo, el último campeonato de asado que se hizo afuera del país, Argentina fue descalificado porque lo hacía en el piso. Y asado en el piso no se puede hacer. Por ejemplo, tenés varias técnicas, lo que hacen en el piso. No, eran los de locos por el asado. ¿Varios países? No sé, algún campeonato de asado. Los de locos por el asado, que hicieron... Algo así, que lo descalificaron. Sí, no, sí. Ah, no fue en este mismo campeonato organizado por el asado. No, otro. Fue en un campeonato de asado mundial, ponele. Otro. Yo creo que hay que dejar a la gente tranquila y que maten la cantidad de vacas posibles, ¿no? Ah, ¿no? Es un buen mensaje. Ah, bueno, está bien. No, pero bueno, está bien. El otro día charlando con un amigo, ¿no? Nos juntamos y decíamos que con el como nos vamos dando cuenta cuán contaminante es ser carnívoro, ¿no? Porque la vaca no solamente necesita un espacio donde comer el pasto, ese espacio no queda habilitado para cultivar nada, sino que hay que cultivarle a la vaca misma. Y después, bueno, lo típico y que y da leche cultivada después. Todo lo que es, todos saben que la flatulencia de las vacas son ultra contaminantes, bueno, la caca del cerdo también. Lo que produce cada, no sé, 7 veces más que un humano, una cosa así, y es súper contaminante. Después del dióxido de carbono, el segundo contaminante es el gas metano, que es del excremento de la vaca y de los chanchos. Claro. Se convierte en gas metano y eso es lo que contamina más. O sea, ratificando tu idea, más allá que una cuestión saludable y un montón de cuestiones, también una cuestión de ambiental. Y sí. ¿No? También. De si sí, la gente comería un poco menos de carne, habría un poco menos. Mira, Nacho se hay un montón de dientes, cosas. Mirá. O la gente comiera más vacas y más cerdos, tendría menos pedos. Hay un montón de razones por las que podemos justificar el vegetarianismo, ¿no? Qué buen mecanismo de pensamiento. ¿Cómo salimos de este pozo? Pues cavando. Bien, otra vez los Simpsons, como siempre, dando la receta a la tecla. Así que bueno, campeonato. Así que asado. Bueno, muerte al campeonato. Muerte al campeonato. Como conclusión final. ¿Y qué se llevó el ganador? Que no haga nunca más ese campeonato de mierda. ¿Qué se llevó? 2 kilos de chichulino y una molleja. Y era un campeonato federal. O sea, todos, sí, federal, no podía participar ningún uruguayo, aquellos que se creen grandes del asado también. No, creo que no. Todos argentos. ¿No es provincia? No es provincia. No, ves que no la pudimos absorber. Sos malo con los uruguayos, no es una provincia, es el country de Argentina en realidad. Sí. Ojo que los uruguayos están adelantados, están más adelantados. No. Estamos hablando de la mediocridad argentina, no de los uruguayos en realidad. Estamos hablando, claro, o sea, de nuestra mediocridad. Claro. O sea, ¿no? Con los argentinos se va a Punta del Este, así como se va a los lugares top en lugares que todos podríamos ir si pudiéramos ir, ¿no? Obvio. Nacho, contanos un poco, por favor, qué pensás sobre... No, mejor contanos de la música. Bueno, la música que estuve poniendo hoy, traté de buscar música, no sé por qué se me ocurrió, CDs que ya han salido en el 87. Sí. Así como para decir, de acá a 30 años para atrás, a ver qué estaban haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, pusimos Motorhead haciendo rock and roll, Los Fabulosos Cadillac del... Sí. Motorhead sacó el CD rock and roll y pusimos el tema rock and roll. Los Fabulosos Cadillac habían sacado Yo Te Avisé y nosotros estuvimos poniendo El Genio del Dub. Creo que es uno de los temas más representativos del CD. The Cure estaba sacando... Alto tema. Sí, ¿no? Alto nada tema. De esto te puede... The Cure porque había sacado el CD Kiss Me y pusimos el tema Why Can't I Be You. Después, bueno, Sumo había sacado el famoso After Chabón y pusimos Banderitas y Lobos, que no el tema más conocido del CD, pero un gran tema en sí, que no es muy pasado. Bonus track, la banda que nació en el 87, tema pedido por Juan. Exactamente. Bueno, tratamos de enganchar Piojos, en la temática, casualmente, Los Piojos, Morela. Exacto. Aquel señor me está pasando toda la data. ¿En serio nació en el 87? Sí, claro. Puede ser 87, Los Piojos, puede ser Los Mirá Piojos. Mirá que bien, ¿eh? Mirá. Ah, no sabía. Ah, está bien. Claro. Bueno, perdonen. Ay, estuve mucho tiempo viviendo afuera, estuve. Afuera de la cárcel. Sí, sabrá del escolazo vos que te haces que no sabes. Sos de la timba. Ya desempeñado en tu casa de Mar del Tuyú, contale, coño, la gente. Che, Nacho, muy buena idea hacer el 87, ahí las bandas en el 87. Ahí que estaba sonando en el 87. Exactamente, los CDs que estaban saliendo, que era lo nuevo en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por tipo 30 años atrás? ¿Se te ocurrió? Se me cantó. El próximo puede ser todos cantantes gays. Bueno. No, te lo traigo. ¿Puedo? Tengo miedo de influenciar mal a nuestro público. ¿Estamos abiertos, Podemos poner, no sé. Yo la del Genio del Dap. De silencio. Es el único que se me vino a la cabeza. Yo la del Genio del Dap, año 87. ¿Sabes cómo me acuerdo? Me acuerdo de, pero personalmente yo, de ver a mis hermanos mayores bailando Los Fabulosos Cadillac en el fondo de mi casa con sus amigos en los asaltos. Y me acuerdo de ese tema, me acuerdo de todo. Y entraban a casa con los sobretodos negros, ¿viste? Como lo de The Cure. Sí. Entraban The Cure todos también así. Que pusimos. Mirá, ¿viste? Todo te cierra la familia. Claro. ¿Cómo estamos? Hoy, bueno, mañana a jugar al 99. Los hermanos, ¿no? Se ve llorando, melancólico del auto ahora. Sí, sí. Ya estuve ahí, hijo de puta. Bueno, gente, está al otro lado. Vamos cerrando, Kikito. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javi, por invitarme siempre. Dale, como cada martes. Lindo. Gracias, Kikito. Algún día te vamos a encontrar alguna utilidad para algo. No te das problema. Bueno, sí, yo voy a buscar la pizza. No te preocupes, Javi. No, de todas maneras, me siento cómodo, sí. Hay otras tareas, sí. ¿Eh? Hay otras tareas. Que después te vamos a contar con Nacho. Sí, en privado. Está enano. Sí, no, nada que ver con el bombo de enano, ¿no? No sé. No, a vos no. No te van a bombear. Claro, porque ¿viste? Entre hombre y hombre no funciona eso del embarazo, ¿viste? Es como que... Ah, ¿sabías eso? Ah, no, vos quizás... No va, ¿no? Entre hombre y hombre no. Ah, no. Dicen que no. Por ahora. Dicen que no, ¿no? Por no ahora, sé, Javi, bueno, no. Estás embarazado, ¿no? Bueno. Pero espérate que los alimentos transgénicos lo van a conseguir. No, una panza así, acá en cachete, hacer una panza así, un culo en el cachete. Olvídate. Nanu, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bueno, te mando un abrazo a la distancia. Bueno, otro. Nacho, gracias. De nada, Javi. sigan escuchando la programación de la radio Pasa la Onda, 24 horas de música, y tenés los sábados, los jueves el programa Pasa la Onda, 3 horas de 21 a 24, y los miércoles está el programa Retrato de Martes, que se emite los martes en la radio emergente, que lo estamos retransmitiendo los miércoles a partir de las 22 horas. Bueno, gente que está del otro lado, le mandamos un abrazo a la distancia, muchas gracias por estar del otro lado, y bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Y esperemos que, no sé, sea Macri el presidente, va a seguir Macri el presidente, ¿no? Que no haya más guerras. En principio. Che, que no haya más guerras. ¿No? Con ese mensaje mejor. Es más fácil que no esté más. Y vamos todos juntos. The world, the world. We are the children. We are the... Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.